Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario. Hoy en el capítulo número 26 continuamos introduciéndonos al punto de vista académico del conocimiento sobre los evangelios que componen el Nuevo Testamento. Esta vez vamos a presentarles y comentar algunos detalles interesantes del Evangelio de Juan. En este programa participamos Varinia Roa Fonseca, escritora y bachiller en teología. ¡Hola! Y José Carrillo Reynoso, editor y periodista, quien les habla. Puedes seguir este programa, Profesión de Fe, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en Apple Podcasts. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de la Radio Corporación de Valle en el 97.3 FM. Y vamos directamente con lo que nos convoca. Vamos a hablar del Evangelio del discípulo amado. El Evangelio de Juan tiene características que lo diferencian de los que hablamos en el capítulo anterior, que son los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Algunos autores dicen que está compuesto por capas. Otros consideran que llega hasta el 20 con un final y el 21 se lo agregaron después, por ejemplo. También que está dividido en dos partes o más. Se cree que Juan era sacerdote, por lo que se menciona cuando llevan a Jesús con el sumo sacerdote. También vamos a hablar de las fiestas que marcan el ministerio de Jesús. Y por qué a causa de esto se señala que el ministerio de Jesús duró 3 años. ¿Cómo podríamos, Varinia, describir el Evangelio de Juan en contraste con los sinópticos? Primero que todo, decir y recordar que esto es una mirada, una pequeña mirada, y en esto hay asideros de verdad, pero no es toda la verdad. Recordarte que siempre el propósito de este programa es que tú leas la Biblia, que descubras en ellas algunas cosas que te parecían ocultas, veladas y confusas, y que eso te motive también a buscar en otras fuentes el sustento intelectual, si lo quieres llamar así, que te permite sostener un poco lo que tu corazón y lo que tu mente no tienen con claridad. El Evangelio de Juan, yo lo definiría como un evangelio un poco más profundo. Profundo en el sentido de que Juan, que acompaña a Jesús como también lo acompañó Mateo, a diferencia de Marcos, que acompaña a Pedro, y a diferencia de Lucas, que acompaña a Pablo, Juan acompaña a Jesús. Y Juan, como mencionamos recién, tenía acceso a la casa del sumo sacerdote, porque de hecho cuando apresan a Jesús y lo llevan a interrogar ante Caifás, que ese año había sido electo el sumo sacerdote, Juan tiene acceso a pasar al interrogatorio, y en ese tiempo muy pocas personas podían acceder a eso. De hecho, él habla con, vamos a llamarle, la servidumbre o los que acompañaban al sumo sacerdote y le pide por favor que deje entrar a Pedro al patio. ¿Sí? Si Juan no hubiese tenido acceso, no hubiese tenido un rol de sacerdote, porque antes eran muchos los sacerdotes y se turnaban, él no podría haber sido testigo de este proceso, y aunque le hubiese pedido amablemente a la señora o al caballero que dejara entrar a Pedro, sin este cargo que él tenía, eso no habría sido posible. Lo que caracteriza a Juan desde mi perspectiva es que como él tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de vivir un tiempo más largo que Pedro, por ejemplo, y que Mateo, Juan a lo largo de su vida y de las cosas que va sucediendo alrededor en esta iglesia naciente, tiene la oportunidad de reflexionar y de profundizar sobre aquello que él experimentó, y por eso tiene una perspectiva distinta y una forma de presentarse tan diferente a lo que plantean los otros evangelios. Ya, eso como para introducirnos, vamos a hablar un poco de lo que se sabe por la ciencia histórica, la arqueología y la filología acerca de este evangelio. Las copias más antiguas que se han encontrado son fragmentarias y se dice que hacia 125 a 150 el papiro P52 de la biblioteca Reynolds, en donde se guarda, es el más antiguo que se ha encontrado de este evangelio. Y hay otro que son posteriores, que en donde se encuentra completo, e incluso hay uno que está junto al evangelio de Lucas y Juan, en uno solo, que ya desde ese momento, estamos hablando del siglo II, ya se consideraban como parte del estudio del protocristianismo, si quiere, de la iglesia primitiva, que también se le llama, estudiar los evangelios en paralelo. Eso con respecto a su datación. Entonces, por eso se dice en general que esto fue escrito alrededor del año 90. Y además, así como el acuerdo, porque no es algo que se sepa a ciencia cierta, sino que el acuerdo es que en Éfeso se habría escrito. Hay varios otros lugares que se postulan como el lugar donde se pudo haber redactado y editado el evangelio. Pero sí, lo importante aquí es que por cómo se describe Jerusalén, ya, por los datos que se escriben, es que todo ocurre antes de la destrucción por los romanos del templo. Y eso es relevante para un poco contextualizar el relato, porque todos los sucesos que ocurren son plausibles, de que describen una sociedad de antes de ese hecho histórico. Pero también, al mismo tiempo, podemos sentir a medida que se lee que este evangelio ya está incorporando las ideas de reflexión que cualquier hecho histórico o cualquier, o una experiencia así de fuerte empiezan a tener las personas, y hay incorporación de como una mayor teología. Algunos estudiosos dicen que no, otros que sí, pero lo más relevante es que hay como un intento de hacer una mirada de mostrar a Jesús como el Cristo, a pesar de que en el mismo evangelio también se le nombra como un profeta, que vendría a ser como el cargo más como común de las personas que hablaban en nombre de Dios, ¿ya? Hay dos partes en el evangelio que se distinguen por casi todos los estudiosos, que son la primera parte, que cuando todavía no ha llegado la hora, y que eso se distingue bien por los signos. Se llama la parte del libro de los signos, y son las señales realizadas por Jesús para que crean en él. Entonces ahí están las bodas de Caná, donde explícitamente dice que no ha llegado su hora. La curación del hijo de un funcionario real, la curación de un enfermo en la piscina de Bethesda, Jesús caminando sobre el agua, la multiplicación de los panes y peces, la curación del ciego de nacimiento, que es muy interesante, la resurrección de Lázaro, y que esta primera parte podría derivar de una fuente anterior, dice. Es interesante el tema de la curación del ciego, porque aquí vemos que hay un trato de una divergencia, de una polémica, si quieren, de una discusión teológica entre los que creyeron en Jesús, que era el Cristo, y que ya no habían convencido al resto de los judíos que no creían que Jesús era el Cristo. Entonces se presentan los personajes judíos, en especial los fariseos, y no se nombran otra secta del judaísmo de esa época, sino que solo a los fariseos y a los escribas o los maestros de la ley, y se les presenta como enemigos de Jesús, porque ya en ese momento, cuando Juan ya era viejito, ¿cierto?, habían tenido estas discusiones teológicas, y digamos que algunos habían creído y otros no. Entonces había una disensión dentro del judaísmo por este tema de que el Mesías finalmente era un Mesías que se había sacrificado. Quisiera agregar que a lo que ha dicho José, que en términos sociológicos, de manera muy simple, por supuesto, lo que hace Juan en una metodología que se llama historias biográficas, lo que va haciendo es resignificando este proceso en la medida que él mira hacia atrás, digamos, recuerda su experiencia de haber estado con Cristo, va entendiendo otras cosas y va dándole esta estructuración al Evangelio, y por eso le llaman que es más teológico, es decir, más propio del estudio de Dios. No significa que los otros evangelios no tengan contenido teológico, pero si recuerdan, por ejemplo, el Evangelio de Marco iba constantemente a la reafirmación de las Escrituras. Escrito está que esto iba a suceder y por esto están estos hechos dando cuenta de este proceso. Marco también está, recuerden que todos los evangelios están escritos por personas judías para los judíos de su tiempo. Y en cambio, Juan no si bien toma a los profetas, no necesita hacer esta como justificación profética en relación a Jesús, porque él lo tenía bastante claro. Voy a leer aquí una frase que está escrita en un estudio. Dice: el Evangelio de Juan afirma con toda claridad la existencia de Dios mismo desde la eternidad, y esta claridad sobre el origen de Jesús ilumina la amplitud de su obra, siendo Jesús el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que vino para, no vino para enseñarnos a ser mejores personas, entre comillas, sino para transformar la creación. Por eso se habla del plan de redención de Dios. Esa es la explicación que Juan da en su evangelio. Y cuando José mencionaba aquí que se dice que está dividido o se puede analizar desde dos momentos, uno antes. Sí, y el segundo, que no lo nombré explícitamente, es el libro de la Pasión, que es donde se relata, o la revelación se produce en la crucifixión y en la muerte de Jesucristo y el tiempo de su glorificación, es decir, cuando resucita. Porque además tiene varios pasajes donde Jesús resucitado también enseña a los discípulos. Claro, y desde eso, era desde estas dos miradas dentro de este análisis de las dos, como de los dos grandes pilares que componen el Evangelio de Juan, a su vez se pueden entender tres momentos. Un paréntesis, el historiador Antonio Piñero dice que Juan tenía este puesto sacerdotal porque es el único, además, no solo que menciona las tres Pascuas que Jesús vivió en su tiempo de ministerio público que le llamamos, sino porque además menciona otras. Menciona la fiesta de las iluminarias, que lo conocemos como la fiesta de Hanukkah, que recuerda cuando los macabeos derrotan al imperio heleno y lo expulsan del templo y limpian el templo, y quedaba un poquito de aceite para iluminar el templo y tenían que salir a buscar aceite a una distancia bastante lejana y se demoraban de ida y vuelta 8 días, y el poco de aceite que había en ese momento en el templo duró esos 8 días. Por eso se llama la fiesta de las luminarias o Hanukkah. Y también nombra la fiesta de las palmas, de los tabernáculos, que también se llama Sabuot, ya que se cree también que por eso cuando entra Jesús a Jerusalén la última vez, lo saludan con estas palmas porque era propio de la celebración de la fiesta de las tiendas, que es una fiesta que el pueblo judío conmemoraba o celebraba para recordar su tránsito por el desierto y cómo Dios, mientras ellos vivían en carpas o en tiendas y que cada cierto tiempo tenían que caminar, Dios los había proveído de todo. Entonces, en este proceso que dijimos de estos dos pilares, en estos dos pilares también se pueden distinguir tres procesos. Primero, cuando Jesús sube al templo, en los primeros 5 capítulos podríamos decir, él desarrolla el signo del templo para decir o para profetizar que el templo, como en ese momento lo entendía y lo consideraba el pueblo judío, iba a llegar un momento que eso iba a formar parte de el pasado y se iba a transformar en lo que hoy día llamamos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, porque Jesús representaba o significaba como designo que ya no se necesitaba esa estructura física llamada templo para tener una relación con Dios. Un segundo momento, desde estos tres que estamos comentando, que sería del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 12, es la otra Pascua que se menciona y donde Juan desarrolla el signo de el pan. Este pan que nosotros cuando celebramos, los que tenemos esta mirada que viene del protestantismo y que en Latinoamérica se llama evangélicos, hablamos de la Santa Cena, pero los cristianos católicos le llaman Eucaristía. Este proceso sale o emerge o se subentiende de esto, de el pan, que Jesús es el nuevo pan de vida, su palabra es el nuevo alimento para nosotros, y en el momento del sacrificio o previo al anuncio, cuando él hace está en la fiesta de los panes sin levadura, él dice que él parte el pan para simbolizar o anunciar que este pan partido va a significar su cuerpo torturado, maltratado por sus captores romanos. Recordar que aunque él vive un primer interrogatorio con su pueblo judío, son los romanos quienes lo ejecutan. De hecho, por algo Jesús muere crucificado, porque era una forma de ejecución que tenía Roma. ¿Ya? Y la tercera parte, que sería del capítulo 13 en adelante, esta Pascua en el templo, el propósito de la Pascua, el sacrificio de los corderos, Jesús es el nuevo cordero. Él ofrece su cuerpo y su vida, que no había experimentado el pecado, para salvar esta humanidad, digamos, que está lejos del Padre y de la relación con Dios. Hay varias cosas interesantes en Juan. Como decía Varini al principio, es profundo y también hay como una idea de muy cristiana o cristológica, por decirlo de alguna manera, que desde principio a fin nos va mostrando de forma, para mí, yo encuentro que coherente entre los discursos que habla Jesús y los momentos y las situaciones que vive, sus enseñanzas. Tiene bastante complejidad en eso y belleza, a pesar de que, por todos estos análisis que se le hace al texto, en general, por acá de la Wikipedia les puedo leer una parte de lo que dice: el grueso del texto es pobre tanto en vocabulario como en estructuras gramaticales, resultando en algún caso oscuro. Como señala Castro Sánchez, el Evangelio ha sido compuesto en un estilo extremadamente sencillo, con una sintaxis elemental y un vocabulario reducido. Solo encontramos unas 1000 palabras diferentes y el lenguaje es directo. Usa con mucha frecuencia el presente histórico. Y a pesar de esa pobreza, se ha logrado una obra que pudiéramos denominar artística, porque ha dotado a ciertos vocablos vulgares de una dignidad y una profundidad insospechada. Y, por ejemplo, aquí mismo tengo una tabla de algunas palabras para ejemplificar los acentos que ponen los distintos evangelios. Por ejemplo, la palabra padre, que es la más repetida en el Evangelio de Juan, 137 veces. En el de Mateo sale 64, en el de Marcos solo 18, en Lucas 56 y en los Hechos de los Apóstoles 35 veces. ¿Ya? Otro, así como muestra de esa diferencia de la narración, es la palabra vida, que sale 36 veces en Juan y en los otros evangelios entre 5 y 8 veces. Por ejemplo, amor, la palabra ágape, recordemos que esto está en griego koiré, ¿sí?, que es una versión vulgar del griego. Por eso se decía el lugar de procedencia, que era de esa parte que en ese tiempo era una región griega. El ágape, les decía, sale 7 veces en Juan, una vez en Lucas y una vez en Mateo, y no sale ninguna vez en Marcos. Por ejemplo, el creer, por 98 veces en Juan, y en Mateo 11, en Marcos 14, en Lucas 9. Entonces hay una preponderancia de ciertos conceptos que va desarrollando a lo largo del texto. Y eso es lo que me parece interesante. Además, antes de pasar a la mayor profundidad, hablemos del discípulo amado, ¿ya? Porque si bien Juan camina con Jesús, es parte de sus discípulos, en su propio evangelio, que nosotros, y por tradición, se le atribuye a él, no se nombra. De hecho, el único de los apóstoles que no se nombra en su propio evangelio. Es interesante, porque esta cosa que sea el discípulo amado tiene varias interpretaciones. Si, por ejemplo, los apóstoles salen 74 veces, ¿ya? Las citaciones son 40 veces a Simón Pedro, como Simón, como Pedro, como Simón Pedro o Cefas. 5 veces a Andrés, 12 a Felipe, 1 a Judas, no el Iscariote, probablemente Judas Tadeo, 7 a Tomás y 11 a Judas Iscariote. Pero nunca a Juan. Entonces, la mayoría de las personas pensamos que el discípulo amado es Juan, aunque no es explícito. La razón por qué se haya ocultado de esa manera también es, pues, digamos que es un motivo de polémica entre los estudios. Algunos dicen que era Juan y que es una manera de contar la historia nomás. Otro, ponen en duda que sea Juan el discípulo amado porque no hay algo que lo corrobore. A propósito del discípulo amado, hay que lo extraordinario de este evangelio. Juan es el primero que describe a Dios como amor. Los evangelios sinópticos no utilizan esta palabra. Juan, por eso hablaba delante de esta relación metodológica con la que tiene la sociología, pero también usa la antropología y otras ciencias sociales, que es la historiografía, porque uno va hacia atrás, recuerda y puede tomar algunas cosas y después vuelve atrás y esas mismas cosas las resignifica de acuerdo a lo que va comprendiendo. Y Juan comprende que Dios es amor. Y eso también hace un, yo no sé si llamarlo un quiebre, pero le da un vuelco incluso a toda la comprensión del judaísmo que antes no se tenía, porque si bien ya el Levítico estaba expuesto y también en Éxodo, que amarás a Dios por sobre todas las cosas, y Dios te ama, Dios tiene misericordia, Dios te atiende, todo eso, pero no era algo que estaba como en el ambiente, en el medio ambiente, más bien estaba esta idea de que si tú no hacías algunas cosas por la experiencia del destierro de Babilonia, Dios iba a levantar su brazo justo y ese brazo justo iba a caer sobre ti y sobre su pueblo en realidad. Entonces, cuando hablamos de la palabra amor, la televisión y los medios de comunicación han ido dándole así como le han ido sacando el contexto al amor, lo han vuelto así como una idea, solo un sentimiento, a veces con bastante poca profundidad. El amor del que habla Juan es un amor que incluso nuestra mente no puede comprender, ¿ya? Y este sacrificio o esta experiencia de dolor horroroso que Cristo es capaz de asumir para la humanidad completa, independiente del tiempo, porque es un sacrificio en la eternidad, lo hace por amor. Y de hecho es tal en la eternidad y es en Pascua también, porque lo que Dios establece es que la celebración de la Pascua, cuando el pueblo judío es sacado de la esclavitud de Egipto, antes de comenzar ese proceso o en la noche previa a ese proceso, Dios le dice a Moisés y a su pueblo que esa celebración es perpetua, es para siempre, es eterna. Entonces Jesús viene y experimenta este proceso para transformar esta primera Pascua o esta primera experiencia que tuvo en el antiguo pacto y hacerla eterna nuevamente para lo que viene. Y de hecho, hoy que es Viernes Santo del 2021, aunque una cantidad importante o no menor de los seres humanos que habitan en este planeta se declaren no cristianos o no creyentes o no participantes de este proceso, sin embargo, sigue formando parte de nuestra historia humana terrícola. Es interesante pensar en la propuesta de Juan también en su contexto. Tengo aquí los puntos notables del Evangelio. Como decía Lavariña, está el amor, el énfasis sobre el amor como un elemento de carácter, del carácter cristiano, y la relación entre el Hijo y el Padre. Ya a hablar del Dios Padre y del Dios Hijo, y entre el Redentor y los creyentes, esa relación que recién decía Lavariña de seguir las leyes por temor al castigo y cambiarla por una relación de amor, de seguir las leyes porque amo a Dios, que es diferente. y también el anuncio del Espíritu Santo como Consolador. Entonces aquí vemos también la propuesta de la Trinidad y también contextualizarlo en que las cartas de Pablo ya habían circulado ya a la altura de la composición de este evangelio. Entonces es como una revisión que tiene muchas partes que no salen en otros evangelios, algunos acontecimientos que salen narrados de forma diferente y que tiene como esa inclusión de una teología un poco más intelectualizada de lo que había ocurrido con Jesús, que es diferente a los otros evangelios porque no quiero decir que se limitan, pero se dedican a recoger las palabras de Jesús, a anotar los hechos de Jesús y lo que ocurría alrededor de él. En cambio, Juan muestra su comprensión de lo que había ocurrido con Jesús, su comprensión de lo que significaba que el Cristo había caminado en la tierra y había hecho esta obra de redención de la humanidad. A propósito de lo que decías de la Trinidad, en el capítulo 20, en el versículo 21, cuando Jesús se aparece a sus discípulos nuevamente resucitado, Él les dice: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí hay una versión, llamémoslo así, o una interpretación bastante distinta a la que está en los Hechos de los Apóstoles, que es la más conocida y que es la que se llama Pentecostés, que otro día hablaremos de eso, pero se dice que solo en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta que se celebra después de los 50 días de Pascua, sí, pues se llama Pente, que significa 50, aquí los apóstoles, que está descrito lo hecho en el libro de los Hechos, que también lo escribió Lucas, ellos reciben el Espíritu Santo. En cambio, aquí en Juan, en el capítulo 20, cuando está terminando esta especie de primer evangelio, porque después viene lo que se llama un epílogo y se supone que ahí hay otra persona que lo escribió o otras capas del texto sobre estos primeros 20 capítulos. Bueno, en el capítulo 20 es Jesús quien les entrega a ellos el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Y eso es interesante de considerar porque habla de la profundidad de la reflexión de Juan y de comprender. Hoy en día a esta reflexión profunda le llamamos revelación, en la medida en que uno va rebuscando en la palabra, leyendo la palabra, revisando la palabra, orando sobre la palabra, meditando la palabra, masticándola, si quieres, durante el día, una frase que te queda ahí dando vuelta, uno va teniendo otra perspectiva. Por eso se dice de la palabra, de toda la Biblia, que es una espada de doble filo, y por eso también se dice que es una lámpara a tus pies. Antes no había iluminación eléctrica, entonces esta lámpara a tus pies es la que te permite caminar. Y eso hace que el Evangelio de Juan tenga la profundidad y el sentido de unión que tiene cuando Jesús le dice: Padre, así como tú me has enviado, yo también te envío a mis discípulos para que todos seamos uno y para que aquellos que me reconozcan a mí y te reconozcan a ti y te den la gloria, sean reconocidos por los demás que no te conocen por el amor que se profesan los unos a otros. ¡Qué hermoso! Mira, aquí en la Nueva Traducción Viviente, al final del capítulo 20 que hablamos, que según el estudio del texto, no estamos hablando de un estudio teológico, estamos hablando de un estudio filológico, es decir, que se estudia cómo está escrito y las coherencias que hay dentro y hay incoherencias que hay dentro del texto. Hay varias polémicas que en este minuto no vienen a cuento, pero la única que quiero nombrar es esta de que se supone que el capítulo 21 se le agregó, que es como una glosa para aclarar algunas cosas que tenían que ver con el mismo Juan. Pero primero voy a leer el 30, el versículo 30 del capítulo 20, porque aquí en la Nueva Traducción Viviente dice el propósito del libro, le ponen de subtítulo. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Y por eso muchos autores dicen, mire, hasta aquí le acaba de cerrar el libro, no tendría por qué continuar, pero viene una escena hermosa donde Jesús se encuentra con sus discípulos que habían vuelto a pescar, ¿sí? Y después de haber visto todas esas maravillas que había hecho Jesús, haber sufrido el tema de perderlo, de verlo resucitado, aquí se vuelven a encontrar con él, y es la escena donde Jesús le pregunta a Pedro si lo ama tres veces, como reivindicándose de las negaciones que hizo tres veces de él. Y finalmente, y que esto es lo interesante, es que termina el libro con estos tres versículos. Así que entre la comunidad de creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. ¿Ya? ¿De quién está hablando? De Juan, porque Pedro en un minuto le pregunta qué va a pasar con él. Y él le responde, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Entonces, por estas palabras corrió el rumor que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Si notan, termina muy parecido como ya había terminado antes. Pero además hacen esta aclaración porque ya en ese tiempo algunos de los discípulos ya habían muerto, y con muerte de persecución. Es decir, que esta verdad o este testimonio de Juan, acercando los conceptos con él como un conocedor de las escrituras antiguas también, que muchas veces sin decirlo las cita, y por eso en su Biblia cuando lean, fíjense que dice esto sale en tal libro del Antiguo Testamento, es porque a veces Jesús, y también en los otros evangelios, pero especialmente en este, habla citando salmos, habla citando otros libros de los profetas y también del Pentateuco, que son los cinco primeros de la Biblia hebrea. Quería comentar que los sinópticos son lo que hoy día yo percibo a veces cuando veo alguna película, que son como más cinematográficos, así, cortos y precisos. Juan reflexionó, y cuando los filólogos hablan de incoherencia, no están hablando de equivocaciones o de barrabasadas, como decía el doctor Roiman, sino que entre una forma de escribir, es decir, una forma de hacer la T, por ejemplo, o la A, la Tau en este caso, porque está escrito en griego, y la Alfa, es posible que en este capítulo 21, que puede haber sido hasta un recuerdo posterior, así como que no quería dejar de terminar de escribir, a lo mejor esa Tau que pusieron no estaba hecha de la misma manera. Y en eso los filólogos se le llaman incoherencias escriturales, ¿ya? Porque, por ejemplo, si estamos hablando hoy día desde cómo entendemos la estructura de de lo escrito, digamos, a lo mejor nosotros dejamos sangría decir un espacio y empezamos siempre con una letra mayúscula. A lo mejor allá no se hacía eso, y cuando encontraba ciertos párrafos escritos con letra mayúscula y dejando sangría, te dabas cuenta de que no se parecía al párrafo anterior. Recordar además que cuando los textos fueron escritos, no se escribieron subtitulados ni con números, así como capítulo 1, versículo tanto. Todo eso se agregó de manera posterior, y al agregarse se le dio un nuevo orden, digamos, me imagino, con la finalidad de que comprendiéramos la mayor cantidad de cosas que estaban ahí escritas y que fuera más fácil para nuestra lectura. Sí, fíjense que lo que se han encontrado son papiros. Y claro, y la otra manera de escribir que había en ese tiempo eran los rollos que, no se me va la palabra en este momento, pero eran de cuero. Entonces los rollos, estaba todo el libro enrollado, entonces no es como nosotros que tenemos páginas en la Biblia o en cualquier libro y tú vas a la página y lo encuentras. Eso es una idea que viene ya de finales de la Edad Media, del de ponerle los números a los versículos para que fuera más fácil comentarlo. Y para amenizar esta conversación, vamos a ir a la lectura de la Biblia. Y vamos a ir precisamente al capítulo 1 de Juan. Vamos a leer los primeros 5 versículos, y esta vez les traigo la versión de la Reina Valera de 1960, que le pone un subtítulo al empezar: el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La verdad es que no sé por dónde empezar, pero como dice aquí, en el principio. Cuando lo voy a hablar, por supuesto, de toda mi perspectiva limitada que tengo como Varinia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No era en este principio terrenal, creatural que tenemos nosotros. Está hablando de esta eternidad, ¿ya? Y yo ahora mientras lo escuchaba y lo leía, pensaba en el Génesis también, en cómo está planteado. Entonces, el verdadero principio no es la creación del universo, por eso hablaba de nosotros las criaturas. No es el principio, no es la idea de tiempo, de espacio, de creación, de arbolitos, de planetas, de no. Ese es un principio para nosotros, lo quieren llamar así, nuestro principio mental, nuestro modo que tenemos de comprender y de arraigarnos en las circunstancias espacio-temporales en las que vivimos. El principio eterno de Dios supera toda nuestra comprensión. Lamento decírselo. Lo supera toda nuestra comprensión, no nos da. Ya el cerebro, hasta por último, por más desarrollado que usted sea y aunque sea físico cuántico, eso a nuestra mente limitada no nos da. Ya, entonces, Dios y el Verbo, que es Cristo, estaban en este principio y también están en este final de este principio. Por eso ellos son el Alfa y el Omega. Y ellos estaban en esta unidad. Ya, y también estaba lo que conocemos ahora como el Espíritu Santo. Eran una unidad y todo fue hecho en esta unidad. Y me gusta La luz en las tinieblas resplandece. Recuerden que en el principio, según el Génesis, voy a ir inmediatamente a él para no perderme en lo que quiero compartir. Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confuso. Es decir, ya habían, sí, aquí menciona la tierra, pero dice, las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y aquí dice, la luz en las tinieblas resplandece. El otro día escuchaba a un programa en el YouTube de un rabino judío que hablaba igual, que en el principio Dios creó la luz, y esta era una luz, si lo quieren llamar en términos humanos, enorme, resplandeciente. Y esta luz pudo separarse de las tinieblas. Y cuando Dios crea nuestras mayores luces, que son el sol y la luna, Él hace menguar esta luz y deposita parte de ellas en lo que entendemos el sol y la luna. Pero la luz resplandeciente de Dios, vuelvo a decirlo, supera toda nuestra comprensión humana, ¿ya? Y las tinieblas, a propósito de todo esto tan decisivo y determinante que estamos viviendo, no prevalecerán ni prevalecieron contra ella, contra esta luz extraordinaria y maravillosa que es nuestro Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Mira, yo quiero hablar y también leer otra versión. Quiero hablar del verbo, porque la palabra griega que ocupa es logos. Y si bien también se traduce como palabra, y en ese sentido, como hablamos de la palabra de Dios, la palabra como word en inglés, logos también, fíjense que todas las logías derivan de esa matriz, digamos que cuando se genera este verbo o cuando nombramos este verbo, esta palabra, hay, contiene la vida, diga, por decirlo de alguna manera. Mira, voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que veamos en un lenguaje más actual lo que leíamos en la Reina Valera. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces, hay varias cosas que me gustan de esta versión que habla de todo lo creado y que Dios creó todas las cosas por medio de Él. Por supuesto, aquí se está refiriendo a Jesucristo. Y Jesucristo, como lo conversábamos la semana pasada, creo, con la Bariña, por un lado Jesús también vive su propia transformación a medida que avanza en su ministerio. Él tiene una convicción, pero también está viviendo su, como le decimos, su 100% humanidad, que va creciendo conforme avanza, y su sacrificio y su entrega al final de su ministerio tiene que ver con como un tipo de graduación de demostrar que el espíritu es, o nuestra parte espiritual, para que lo entendamos mejor, es indestructible. Y es como una demostración en los hechos de lo que se puede hacer, y también una invitación a tomar esa buenas nuevas de salvación que se proclaman en los evangelios. Y me parece hermoso y también es como cautivante cómo empieza. Y esto le da un contexto a todo el evangelio para ir cerrando el programa, que toma estas palabras, como decían ahí en la Wikipedia, y les da una profundidad insospechada. De esa forma es una obra artística también. Digamos que si bien es una literatura judía y tenía de referencia todo el Antiguo Testamento, los profetas, los distintos libros que recogían la historia de Israel, los evangelios eran un nuevo estilo literario también, que se trataba de contar los hechos de Jesús, pero también siempre teniendo en cuenta que eran un material de estudio para que la gente creyera en él. Sí, es cierto, ahora que lo mencionaste, recuerdo que hacemos como de a 4 programas de un mismo tema, así que hoy día también estaríamos cerrando los evangelios. Volviendo un poco a mencionar a este rabino judío que el otro día escuchaba, que se llama Judaísmo Abierto, en el YouTube si lo quieren, él hablaba de que Dios crea la palabra, las palabras, los abecedarios para que nosotros podamos entender, pero habla de esta creación siempre desde la perspectiva espiritual, y si lo queremos llamar así como el lenguaje terrenal para que nuestra mente pueda estabilizarse un poco, esto es atemporal, y luego esto, no sabemos cuándo ni cómo, se manifiesta en lo natural, en esto que tenemos alrededor y en esto que somos, con uñas, con surcos en las manos. Con ciclo. Y con ciclo. Entonces, nosotros hoy día consideramos además que este es nuestro pequeño granito de arena para invitarte siempre, siempre, siempre a que tú leas la palabra de Dios, el Antiguo, el Nuevo Testamento, lo leas, te recrees en lo que está ahí, dejado como testimonio de Cristo, como el Mesías, como nuestro Salvador, pero también como lo planteaba José, como unas obras literarias extraordinarias y que traspasaron todas las fronteras. Son del siglo I, estamos en el siglo XXI y siguen teniendo la misma vigencia. No han sido manipuladas, la Biblia no está escrita para manipular tu mente ni tu corazón. Ha sido traducida a, yo creo, casi todos los idiomas que se hablan en la tierra, a casi todos. Entonces, si la Biblia, incluso en los hechos, está cuando Pedro y, no sé si Pedro y Juan, son llevados ante el Sanedrín porque están hablando de, ya están con el Espíritu Santo y están predicando la palabra de Dios, y son llevados ante el Sanedrín y les preguntan y les piden que no los interroguen más y los amenazan también y los azotan. Gamaliel, que era una persona o un teólogo judío, podríamos llamarlo hoy día, bastante reconocido, les dice, déjenlo. Y les da otro ejemplo. ¿Se acuerdan de él que tuvo no sé cuántos seguidores, como 400 seguidores, y quería hacer una revuelta y todo quedó en nada? Y después le dicen, ¿se acuerdan de esta otra persona que también tuvo no sé cuántos seguidores y todo quedó en nada? Si esto, les dice Gamaliel, no tiene mayor trascendencia, solito se va a esfumar. Pero si esto es de Dios, nada de lo que nosotros podamos hacer lo va a pagar. Y así ha sido. Así ha sido. Usted, si es más recalcitrante, me puede decir, sí, pero que los elementos dominantes, que los monos, que todos los elementos de poder. Pero si no es de Dios, se va a esfumar, como se han esfumado tantas cosas en la tierra y que han arrastrado a tanta gente, pero finalmente han decantado. la Biblia sigue siendo el libro, la escritura de mayor peso en el siglo XXI, con pandemia, con internet, con Instagram, con Facebook, con Twitter, con Zoom, con todo lo que usted quiera. Pero si su mente racional, como la mía y como la de José, por eso hacemos este programa que se llama Profesión de Fe, necesita algunos ajustes de cable, como llamaba el otro día Dante Gebel, busque otros que le sirvan así como de puntal. Busque historiadores, busque antropólogos, busque sociólogos, filólogos, etnógrafos, lo que usted quiera, para que le permitan, si su racionalidad es extrema como lo es la mía también, para que le permita orientarse, pero la Biblia es la base. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tus comentarios, testimonios, propuestas de temas y preguntas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Y te invitamos a escuchar la próxima semana con un nuevo capítulo. Saludamos, aprovechamos de saludar a la Congregación Cristo, tu única esperanza de Ovalle, y a todos, todas quienes trabajan por la paz en este planeta Tierra. Muchas y grandes bendiciones. Shalom para todos.